Sección 20 de La guerra y la paz, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 20. El ayuda de cámara dormía en la antesala, haciendo dúo con sus ronquidos a los de su amo, que reposaba en su gabinete, mientras a lo lejos se oían los acordes de un piano, donde la princesa ejecutaba, una vez y otra, una sonata de Neistchok. Este rumor uniforme e igual fue turbado por el ruido de un carruaje que se detuvo frente a la puerta de la casa y del que descendieron el príncipe Andrés y su esposa. El viejo Tikone, despierto por tan desusado estrépito, salió al encuentro de Andrés para decirle que el príncipe dormía, porque ni la llegada de un hijo era motivo suficiente para que aquel señor perturbara sus usuales costumbres. Andrés, que conocía las costumbres de la casa, se dijo a su esposa después de mirar el reloj: «Tardará en levantarse 20 minutos. Vamos a las habitaciones de mi hermana». La mujer del príncipe mostrábase algo contrariada, pero sus ojos y sus labios ostentaban, como de costumbre, un resplandor alegre y una sonrisa llena de gracia. «¡Esto es un palacio!», exclamó dirigiéndose a su marido. «¡Vamos pronto! ¡Deseo verlo todo!». Y sonreía a su marido y al Tikone, que les guiaba. El príncipe Andrés les seguía con aire de tristeza. «Has envejecido», dijo al criado. Cuando estaban próximos a la habitación donde se oían los acordes del piano, se abrió una puerta próxima, dando paso a Mademoiselle Bourrien, la cual pareció alegrarse mucho con la presencia de los recién llegados. «¡Qué satisfacción para la princesa!», exclamó. «¡Corro a avisarla!». «No, muchas gracias», repuso la mujer de Andrés. «¿Sois Mademoiselle Bourrien? Ya os conocía por las buenas ausencias que hace mi cuñada de vos. Marta nos espera, ¿verdad?». Estaban próximos a la habitación de esta, y Andrés, acercándose a la puerta, levantó el pestillo, cediendo el paso a su mujer. La música cesó bruscamente. Oyóse un grito, ruido de besos apretados, y el príncipe pudo ver a su esposa y a su hermana, que solo se habían visto una vez después de la ceremonia nupcial, abrazadas estrechamente. Mademoiselle Bourrien las contemplaba con la mano puesta sobre el corazón y a punto de llorar y de reír a un tiempo. El príncipe se encogió de hombros y su frente se plegó como la de un melomaníaco cuando escucha una nota desafinada. Las dos jóvenes seguían abrazadas y se contemplaban con afecto, hasta que al fin rompieron a llorar de alegría, coreadas por Mademoiselle Bourrien. A Andrés le pareció todo aquello muy extemporáneo. «Querida hermana». «Querida María». «¿Sabéis que he soñado con vosotros esta noche?». «No nos esperabais. Estáis más delgada». «Y vos más gruesa». «Yo os he reconocido enseguida, señora», exclamó a su turno Mademoiselle Bourrien. «Hemos sufrido un accidente que pudo ser peligroso en Sparskaya Gora». Y la princesa siguió hablando sin tregua ni orden. «He dejado mis vestidos en San Petersburgo. Andrés está muy cambiado. Kili Odintrov se ha casado con un viejo. Tengo un marido para vos, querida hermana. Un marido formal. Ya hablaremos luego de este asunto». La princesa María, que había abrazado a su hermano, examinaba a este extrañada de la tristeza, del decaimiento que reflejaba su fisonomía. «¿Estáis decidido a incorporaros al ejército?», le dijo. «Sí, mañana mismo partiré». Luisa suspiró, murmurando: «Me abandona. No sé por qué. Esto es espantoso». «Necesito descansar», contestó Andrés con disgusto. «Condúcela a tu habitación, hermana mía. Yo voy a visitar a mi padre. ¿Sigue siendo el mismo?». «El mismo, al menos para mí». «Siempre las mismas horas, los mismos pasos, los mismos sitios, ¿eh?». «Sí, las mismas horas, los mismos pasos y las mismas lecciones de álgebra y de geometría», repuso la joven, acompañando con la suya la sonrisa afectuosa de su hermano. Una vez transcurridos los 20 minutos que faltaban para dar por terminado el sueño del príncipe, Tikone fue en busca de Andrés, para manifestarle que su padre le hacía el honor de cambiar en su obsequio la regla y que estaba dispuesto a recibirle mientras se vestía. El príncipe tenía la costumbre de pasar media hora en el tocador después de la siesta. Cuando el hijo entró en el gabinete, vio a su padre sentado en un sillón de cuero con un peinador blanco arrollado al cuerpo. Interín le peinaba Tikone. Andrés avanzó deprisa al encuentro del anciano mostrando en su rostro una expresión bien distinta a la indiferencia que solía tener habitualmente. «Hola, guerrero. ¿Queréis vencer a Bonaparte?», dijo el príncipe medio volviendo la cabeza. «¿Cómo te va?». Y ofreció a su hijo la mejilla, que éste besó con tanto cariño como respeto. «Sí, padre, aquí estoy. Y vengo con mi mujer, cuyo estado ya os es conocido». «¿Y vuestra salud? ¿Cómo va?». «Hijo mío, solo los imbéciles y los perezosos acostumbran a enfermar. Yo estudio y trabajo, de modo que estoy perfectamente bueno». «A Dios gracias». «Dios no interviene para nada en esto. Vamos, dejemos eso y cuéntame qué medios os han dado los alemanes para vencer a Napoleón, con el auxilio de esa ciencia novísima que llaman estratégica a sus inventores». «Dejadme respirar, padre mío», contestó sonriendo Andrés, que estimaba mucho a su padre, no obstante las manías de éste. «Aún no sé dónde voy a dormir esta noche». «Eso de la estratégica es una tontería», añadió el príncipe, alisándose los cabellos que acababa de peinar el ayuda de cámara. Hizo una pausa y continuó. «La habitación de tu mujer está dispuesta. Tu hermana la conducirá a ella, y allí tendrán ocasión de despacharse a su gusto hablando de todas esas majaderías de que hablan las mujeres. Siéntate y hablemos». «Admito el ejército de Michel Gon y el de Tolstoy, porque operan juntos, pero ¿qué misión tiene el ejército del mediodía? Prusia permanece neutral, ya lo sé, pero ¿y Austria? ¿Y Suiza?», exclamó levantándose y recorriendo a zancadas la habitación. Mientras, Tikone le seguía presentándole las diferentes piezas de su traje. «¿Cómo van a atravesar la Pomerania?». Era tal la insistencia de su padre que Andrés empezó a referirse de mala gana al principio y, con animación creciente luego, el plan de operaciones adoptado para la próxima campaña. Y le explicó que un ejército de 90.000 hombres debía amenazar a Prusia para hacerla salir de su neutralidad y ayudar al éxito. Que 220.000 austriacos y 100.000 rusos operarían al mismo tiempo sobre Italia, sobre el Rin, que 30.000 rusos y 50.000 ingleses desembarcarían en Nápoles, y que finalmente este total de 500.000 atacaría a los franceses por muchos puntos a la vez. Hubiérase dicho que el príncipe no le escuchaba porque le interrumpió 3 veces. La primera para exclamar «¡El blanco! ¡El blanco!», refiriéndose al chaleco que quería ponerse. La segunda, para gritar, sabiendo que su nuera quería acostarse pronto. «¡Eso está muy mal hecho!». Tercera, para cantar, mientras su hijo terminaba la relación. «Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá». «No diré que este plan merezca tu aprobación», dijo Andrés, dando término a su discurso. «Os lo he expuesto tal como es. Seguramente el que haya pensado Napoleón destruirá el nuestro». «En eso no hay nada de nuevo ni de bueno. Es lo único que puedo decirte», murmuró el anciano. Y repitió entre dientes, «No sé cuándo vendrá. Te ruego que me esperes en el comedor». Fin de la sección 20.